Bueno, como ustedes saben, yo estoy muy comprometido con las causas sociales, con la lucha política. Yo canto contra la injusticia, contra el hambre, contra la corrupción, contra la miseria. Bueno, muchas gracias. Pero ahora quiero mostrarles una canción que compuse el otro día y que está inspirada en temas más personales. Y bueno, espero que les guste. Y dice así. Ayer le gané a mi sobrino a la play. Ayer le gané a mi sobrino a la play. Con la X la pasé y con el cuadradito anoté. ¿Cómo será la Cuba de Fidel sin Fidel? Léalo este mes en Revista Mercado.